Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Hoy en nuestra edición número 80 hablaremos sobre la lucha del Kurdistán, las jornadas del Encuentro del Libro Anarquista y noticias de actualidad. Recordaros que también nos podéis escuchar en Radio Almaina desde la ciudad de Granada, Radio Topo en la frecuencia 101.8 desde Zaragoza, Radio Malva desde Valencia y Radio Mansbala desde Manresa. En el caso de que estéis en la ciudad de Madrid, Radio Ela en el 100.0 FM y Agora Sol Radio también nos dan cabida. Soy Faruk Doğru, representante del Partido Democrático del Pueblo, del grupo parlamentario kurdo en Turquía. Pues la situación de los kurdos en Oriente Medio es bastante compleja porque está dividida entre justamente cuatro estados. Con el acuerdo Skypico que ha sido hecho en un hotel de Bruselas, las potencias en este tiempo, Francia e Inglés, han decidido justamente de trazar esas fronteras que no han sido preguntadas ni pedidas por los kurdos. Desde ese tiempo hasta hoy, los conflictos militares y la lucha por autodeterminación del pueblo kurdo continúa. Hoy en día, la situación en Kurdistán de Irak es, aunque sea una guerra contra el Daesh, pero tenemos un gobierno, un gobierno federal, que funciona en esta área. Kurdistán de Turquía, nuestro partido es el partido mayoritario, tiene toda la mayoría de las alcaldías y los diputados de la región, pero todavía el problema kurdo está en discusión. Llevamos una negociación con el gobierno turco y entre el gobierno turco, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el presidente del PKK Öcalan, continúa esa negociación, pero todavía hasta hoy no ha dado un fruto. Una decisión importante. Y al respecto del Kurdistán de Siria, los kurdos, ahí tenemos lo que nosotros llamamos tercera vía, Tercera vía significa que no estamos con el gobierno de Bashar Assad, que ha sido un criminal contra nuestros pueblos. Ni siquiera no estamos con la oposición que se llama la oposición islámica moderada, que en realidad no es una oposición islámica moderada, porque las fuerzas importantes dentro de esa oposición son la Nusra, Ahrar al-Sham, Jabhat al-Islam, etc., y Daesh, Estado Islámico, que son realmente están contra los valores políticos, contra los valores de derechos humanos universales. Entonces, nosotros de nuestro punto de vista hemos ya creado tres gobiernos autónomos, cantones en esta área, que incluye todas las diversidades de los pueblos que viven sobre ese territorio, que incluye también el derecho de mujer a la participación en vida política, a 50% en todos los cargos públicos, políticos, incluso militares en esta área, y que cree una alternativa al que está impuesto por algunos países de Estados Árabes y Estados Unidos y algunos países europeos, y el otro alternativo, que es el alternativo del Sharia, que está ahora impuesto por Daesh y al-Nusra. Entonces, nuestra vía es la vía democracia, la democracia participativa, la participación de todas las diversidades que componen los pueblos de Siria, y de crear una alternativa propia, democrática en esta área. Nosotros luchamos por esto, nuestro partido desde la Turquía también apoya esa opción y trabajamos por esa opción, que así la opción de Daesh, el Estado Islámico, vence en esta área, pues es la finalidad de la humanidad. Ya lo hemos visto que hacen todos los masacres bárbaros como han hecho contra la minoría étnica kurda, yezidis, casi mataron de miles de miles de personas, llevaron 5.000 mujeres como esclavos, y también la minoría cristiana, asiro-caldeanos, ha tenido la misma finalidad. También ellos han sido asesinados y muchos de ellos también, sus mujeres han sido secuestradas y ahora están en el mercado de Mosul se venden. Entonces, esa es la política que quieren llevar como en nombre de Islam, ni siquiera será aplicable en el siglo XII, XIII. Entonces, nosotros luchamos contra esa barbaridad y esperemos de tener también apoyo político de todos los otros que luchan por los valores humanos, por la democracia, por la participación directa directa. ¿Y cuál es el papel que juega el Estado turco en relación a la guerra contra el Estado Islámico? El gobierno turco colabora activamente con el Estado Islámico. Hay de miles pruebas que muestran que el gobierno actúa en favor de ese grupo islámico, porque la política de Turquía basada es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, Daesh es el enemigo de los kurdos, entonces son amigos de Turquía. Entonces también hay una aproximación filosófica también, porque el gobierno turco hace referencia a hermanos musulmanes. Entonces es un gobierno con mentalidad islámica y otros también hacen referencia islámico. Entonces algunos dicen que son los chicos nuestros, pero que hacen algunas cosas malas. Entonces el acercamiento, la política de Estado es de esa forma. Entonces realmente, como partido político, intentamos de impedir que Turquía, como Estado de Turquía, ayuda a esos grupos, porque eso puede también ser un peligro por la sociedad de la Turquía también, porque ya hemos visto que algunas zonas fronteras han sido organizadas de atentados, etc. Y también hay una presión internacional sobre la Turquía para que deje de apoyar al Daesh, el Estado Islámico en esta área. Y esperemos que el gobierno turco entienda esto y que cambie su política, porque Daesh existe hoy, pero mañana no existirá. Entonces, pero los kurdos estaremos ahí, entonces somos vecinos. Debemos encontrar una salida política para entender nos de uno al otro. Entonces creo que esa es la política que debe actuar la Turquía. Esperamos que entiendan esa política. Acabamos de escuchar a un miembro del Partido Democrático del Pueblo, el HDP, una formación electoral que surgió en el 2013 a iniciativa de Öcalan para participar en las elecciones municipales en el Kurdistán que pertenece al Estado turco. Puesto que el Partido de los Trabajadores Kurdo, el PKK, es una marca ilegal por la que en la actualidad existen miles de presos políticos en Turquía, se han ido produciendo a lo largo de los últimos años el nacimiento de distintas marcas que suplan de alguna manera el lugar político que dejaba esta formación y para empezar a participar también en las elecciones tanto generales como municipales dentro de Turquía. Este compañero con el que tuvimos la oportunidad de hablar nos comentaba que el HDP ha sido interlocutor del gobierno de Erdogan para mediar con el conflicto del PKK, para intentar resolver la situación de los presos políticos relacionados tanto con la lucha armada del PKK en Turquía como con la difusión y la actividad más estrictamente política, razón por la cual también hay personas en prisión. Esta interlocución y esta mediación entre el gobierno Erdogan y el PKK ha terminado con la guerra en Siria. El HDP consideraba que el gobierno de Turquía estaba contemporizando con el Estado Islámico al impedir que se produjera un espacio dentro de la frontera para que los kurdos de Turquía y los kurdos de Siria pudieran combatir de manera conjunta, fundamentalmente en Kobané, que lleva meses sitiada, contra el Estado Islámico. Turquía se ha negado a abrir las fronteras tanto para mandar ayuda humanitaria como ayuda médica, como ayuda para infraestructuras también, hospitales, etcétera. Y bueno, pues el HDP ha considerado que esta inacción es una toma de partido ante la situación y ha roto las negociaciones con Erdogan. Este representante del HDP estaba en Europa intentando contactar con grupos de la izquierda europea. Fundamentalmente había viajado a Europa para entrevistarse con representantes de Syriza, pero también con otro tipo de formaciones cercanas al grupo socialdemócrata europeo. A micro cerrado nos contaba que no espera ningún resultado en realidad de esas entrevistas, pero que de alguna manera la situación es tan desesperada que mandaban a un representante del partido pues para intentar que desde Europa se presione al gobierno turco para que deje de tomar partido en este sentido, en la situación que se vive. El HDP en Turquía es la marca que de alguna manera está llevando a cabo ese cambio de paradigma dentro del movimiento de liberación kurdo, que tiene nombre propio y que es el confederalismo democrático, algo de lo que ya hemos hablado alguna vez en Cabezas de Tormenta. Este cambio de paradigma se aleja de las posiciones marxista-leninistas, lindando con el estalinismo que protagonizó el PKK, sobre todo en sus inicios, y se caracteriza por la confederación de estructuras autónomas dentro del mundo social, es decir, la confederación de consejos sociales, consejos de la mujer, comunas, cooperativas en el ámbito de la economía, que intervienen e influyen en el ayuntamiento de una localidad o de un municipio, de tal manera que, bueno, bajo este paradigma, las estructuras que estamos acostumbrados a que gobiernen en realidad obedezcan a los espacios horizontales expresión del ámbito social. ¿Qué es eso del confederalismo democrático? Bueno, el confederalismo democrático es un una ideología, una corriente política que surge a partir de la lucha del PKK. El PKK había nacido con un ideario marxista-leninista, pero a lo largo de su lucha, tanto por un cambio de la situación mundial como por una autocrítica, fue capaz de desarrollar, sobre todo por un trabajo que realizó su líder, Abdullah Öcalan, el cual, aunque fue encarcelado, siguió trabajando en la línea política del partido. Y el partido, a principios de 2000, sobre todo a partir de 2005, fue cuando se estructuró esta idea del confederalismo democrático. Adoptó esta línea, la cual apuesta por, en lugar de crear un estado-nación kurdo, el cual señala Öcalan que no traería libertades, sino que traería nuevas cadenas para el pueblo kurdo. En lugar de este estado kurdo, lo que plantea es la creación de una nación democrática. La nación democrática sería el pueblo organizado de forma autónoma en lo que se han ido a llamar consejos. Los consejos serían la organización asamblearia del pueblo kurdo, el cual confederado libremente a nivel local, regional y finalmente a nivel del Kurdistán en general, desarrollaría una autonomía alejada de los conceptos de autonomía del mundo capitalista, una autonomía basada en la democracia radical, como ellos la califican. Acabamos de escuchar a Joaquín, que viajó desde Granada para compartir con la gente de Madrid un análisis del movimiento de liberación kurdo. Reseñamos su ponencia en el programa anterior para invitaros a que acudierais. Joaquín gestiona un blog altamente recomendable en el que centraliza tanto análisis de producción propia como diferentes noticias que puedan ir surgiendo. El blog se llama Solidaridad Kurdistán. Incluyendo estos audios extraídos de la charla de aquel día, nuestro interés era, bueno, pues seguir aportando en este formato un poco de píldora en cada programa, información y análisis acerca de lo que está ocurriendo en la región del Kurdistán, ya sea en el que está dentro de las fronteras turcas o en el que está incluido dentro de ese estado fallido que es ahora Siria. Os dejamos con un descanso musical de los Pixies, el tema Gigantic. En este programa número 80 de Cabezas de Tormenta queríamos retomar un viejo tema, que es el de la Iglesia, del que ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Queríamos comenzar con una noticia que salió en los periódicos esta misma semana y hace referencia a un suceso que tuvo lugar en Motril, que a quien no lo conozca, que no será el caso de la gente que nos está escuchando desde la radio hermana Radio Almaina, es una localidad costera de Granada, y lo que sucedió es que un individuo acudió a misa, a la ceremonia religiosa, en octubre del 2010, y se puso en la cola para comulgar, y en el momento en el que llegó frente al párroco, alzó la mano, le tiró la hostia al suelo y le dijo: cura hipócrita, cura falso, te tengo que matar. El acto quedó ahí, no pasó nada más. Lo que pasa es que la Fiscalía Provincial de Granada imputa o acusa, mejor dicho, de un delito contra los sentimientos religiosos, que es un delito que acarrea penas que pueden llegar hasta los 6 años de cárcel, ya que literalmente se aplica a aquellos que con violencia, amenaza, tumulto, vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior. Decir que, bueno, los médicos forenses han dicho que esta persona que cometió este acto, que parece, vamos, no sé, a nuestros ojos es un gesto simbólico cargado de sentido común y que no va más allá, pues sufría algún tipo de trastorno psicótico asociado al consumo de drogas, y entonces lo que se está pidiendo ahora es un ingreso en un psiquiátrico por un mínimo de 2 años. Nos parece importante sacar esta noticia porque es una noticia pequeñita, chica, que ha pasado totalmente desapercibida de los medios generales y del que únicamente se han hecho eco la prensa local, la prensa granadina, justo la misma semana en la que el juzgado de instrucción número 4 de la ciudad de Granada también ha incoado diligencias de investigación penal contra 10 sacerdotes diocesanos y dos laicos, dos seglares, por supuestos abusos sexuales cometidos con menores durante más de 10 años. No sé si os suena, si lo habéis visto en televisión, lo habéis escuchado en la radio, lo habéis leído en los periódicos. Es un caso que ha saltado a la luz por mediación del Papa, el Papa popular este que tenemos, o que tiene la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Al parecer, una de las víctimas había denunciado en repetidas ocasiones las agresiones, había dado nombres, referencias, y desde la Iglesia de Granada se le había pedido, pues, resignación, silencio y una buena dosis de culpabilidad cristiana, ¿no? Simplemente lo queríamos comentar, es algo que está ahí, es algo que sale a la luz de tanto en tanto, y como suele decirse, por detrás de cada abuso sexual que es juzgado y que es procesado hay un montón más que pasan inadvertidos. Hablábamos antes de grabar que muchas veces se crea una suerte de paranoia social en la cual los niños son hiperprotegidos, ¿no? Y parece que si bajan a comprar una barra de pan se les está exponiendo a un riesgo absoluto y pleno, cuando si apelamos a una cuestión de probabilidad, de matemáticas y con los números en las manos, que acudan a las parroquias o que estén simplemente escolarizados en un centro católico, pues parece que puede ser mucho más peligroso. También queríamos retomar esa costumbre nuestra de dar noticias laborales. En el último programa, un compañero nos facilitó una prueba a la que fue sometida por un perverso departamento de recursos humanos para adquirir un puesto de trabajo. Algunos de vosotros y de vosotras nos habéis hecho llegar que os ha gustado, y la misma persona nos ha ofrecido otra pequeña joya. En este caso se trataba de un puesto de becario, y al ser solicitado por nuestro compañero recibió un mail que os vamos a leer textualmente, es cortito y no tiene desperdicio. Hola XXX, gracias por enviarnos tu currículum vitae para el puesto de becario. Te informo que tu currículum ha sido seleccionado para la siguiente fase del proceso de selección. Seleccionado, selección. Una redacción virtuosa, la de estos empresarios. Esta fase requiere que nos envíes un vídeo entrevista, para la cual deberás grabar con V, no estamos bromeando, un vídeo de 5 minutos aproximadamente contestando a las siguientes preguntas. Preséntate, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué experiencia y o conocimientos informáticos tienes y cómo los adquiriste? ¿Cómo pueden estos conocimientos ayudarte a desempeñar el puesto de becario? ¿Para qué quieres trabajar en este puesto con nosotros? Deberás hacernos llegar tu vídeo lo más tardar el próximo miércoles 5 de marzo, en formato digital. Nos ha hecho pensar también cómo un informático va a mandar un vídeo en VHS o en Super 8, pero bueno. Puedes colgarlo en YouTube, en Dropbox, Google Drive, es decir, servicios que no son privados, no subirlo a un servidor propio de la empresa. Y solo asegúrate de que podemos acceder a él con un solo clic. Otra frase compleja. De no recibir el vídeo, entenderemos que no deseas continuar con el proceso de selección y, por lo tanto, desestimaremos tu candidatura. Gracias de antemano por tu participación y recibe un saludo. Con estas lecturas parciales que hacemos de entrevistas y de procesos de selección, simplemente queremos recoger cómo está cambiando el mercado laboral, ¿no? Y cómo cambia peor. Y, ¿por qué no decirlo? También alimentar un poco nuestro odio y el odio de todos vosotros, ¿no? De los radioyentes que estáis al otro lado de los cascos y de los bafles, porque hay una guerra de clases en marcha y nos están jodiendo cada vez más y desde luego no debería quedar impune. Hay otro tema de actualidad que queríamos tocar, es un tema que tiene que ver con cierto salvajismo que se mantiene en las fiestas populares de alguna parte de este país de mierda que es España, y queríamos hablar de Medinaceli y su toro embolado, en este caso de Islero, que ha sido la última víctima de esta costumbre, que si podéis ver el vídeo lo enlazaremos desde nuestra web, no tiene ni el más mínimo sentido y solo refleja una estupidez profunda, pero no solo eso, sino mucho sadismo y mucha gilipollez. Sobre todo comentar que, bno, 51 personas que se manifestaron en contra de esta aberración de tradición fueron identificadas y denunciadas por desobediencia. 4 de ellas detenidas, acusadas de provocar desórdenes públicos por intentar evitar que se torturara y se asesinase posteriormente en un matadero a Islero. Bueno, poco tengo que decir de personas que necesitan el sufrimiento para estimular su diversión y que constantemente se repite el mismo argumento de abogar por la tradición para seguir manteniendo este tipo de espectáculos lamentables, y que además lo más jodido es que están financiados por los impuestos de todos y de todas. O sea, que tendríamos que recapacitar un poco sobre esto. Y bueno, también quiero comentar que, bueno, hay noticias malas como esta, pero también buenas, porque el otro día hubo un sabotaje al inicio de un curso de periodismo sobre periodismo taurino, y mandar un abrazo a los compas que intervinieron para que se cancelase ese acto y al menos dar un poco de oído a esto. Al no tener que, o sea, bueno, Simplemente. Fue la Complutense, ¿no? Sí. Creo recordar. Y bueno, fue la Complutense. Era un curso de periodismo taurino especializado y los compas fueron allí, lo reventaron de una manera bastante elegante y con sentido común, porque el tema este de la tauromaquia, si por algo se caracteriza, es por no tener ningún tipo de sentido común, yo creo, ¿no? Sí, a mí es que me parece un poco como si hubiera un máster para ir a retransmitir la pena de muerte o la silla eléctrica, ¿no? Sería un poco así. Morbo un poco absurdo, yo lo digo en serio, ¿eh? Si podéis echar un vistazo en el vídeo, tiene la parte buena, ¿no? La parte de la resistencia llevada a cabo por los chavales y las chavalas que fueron allí a intentar frenar el espectáculo, lo sentimos, pero es como se refieren a la prensa. Y por otro lado está la imagen patética de los vecinos del pueblo arreando zurriagazos a la cabeza de un toro atado con llamas en los estos. Y ya que estamos hablando yo quería lanzar una pregunta así para todos estos, los pablistas, pableros y demás. ¿Esto es patria, lo de la tauromaquia? ¿Es marca España? ¿Es marca España? ¿Esto hay que defenderlo? Y bueno, ya que estamos hablando de ausencia de sentido común, queríamos comentar también un tema que ha salido en prensa. Queríamos hablar de princesas. Mágico a la medida de todas las princesas. Desde los 4 hasta los 10 años puedes disfrutar de tratamientos de cosmética y un mundo lleno de color de rosa. Esta es la nueva iniciativa de ocio que propone el empresario Miguel Ángel Parra. La verdad es que yo poco tengo que decir de esto porque creo que es relegar a las mujeres simplemente a que servimos para una actitud pasiva de que nos pinten las uñas, nos recojan el pelo y a tener una actitud, porque enlazaremos también la noticia que salió en el periódico Público de este nuevo parque de ocio para princesas. Personalmente, creo que muchas mujeres no queremos ser princesas, ni lo hemos tenido nunca en la mente, y me aberra ver que a niñas de 4 años se les meta en un mundo que es irreal, Y que además supone una hipersexualización de niñas, o sea, que es una cosa que, los cretinos que abogan por el libre mercado y por este capitalismo que genera al parecer un progreso y un gran bienestar apelan siempre a cuestiones éticas, ¿no? Vivimos mejor. Hostia, pintar a las niñas de 4 años de una manera que se las hipersexualice no creo que tenga nada que ver con vivir mejor ni con ningún tipo de concepto que pueda estar vinculado a nada moral o ético o que pueda parecerse, ¿no? Y hablando de moralidad y ética, yo sí que quería hacer mención a dos campañas navideñas. La primera es la de Toys R Us, que si podéis verlo ha hecho una propaganda absolutamente vergonzosa, que es incitar directamente a los niños, a este cliente potencial, que es el mismo del que acabamos de hablar en el tema del parque temático de princesas, a consumir, consumir y consumir, de la misma manera que a las niñas se las enseña que tienen que ser los sujetos pasivos que decía antes la compañera y que tienen que seducir, ¿no?, al hombre, a los niños se les enseña que lo que tienen que hacer es consumir y pedir y pedir y compararse con los demás. Y en este compararse con los demás, la vuelta de tuerca más salvaje, o por lo menos a mí me lo ha parecido, es el nuevo anuncio de la lotería de Navidad, que tuve la oportunidad de verlo el otro día. Una cosa demencial que juega con la sensación del riesgo que puede generar el hecho de que tú no compraste un boleto y todos tus colegas del barrio, en este caso del bar donde tomas el café, ganaron. Aquí me vais a permitir una pequeña cuña personal. Yo soy el raro de la empresa que tiene que explicar todos los años que él no compra y todos los años le dicen «y si toca, y si toca, y si toca, y si toca, y si toca». Con un bucle enfermizo del cual no me pueden sacar. Al principio decía que yo no quería financiar al Estado de manera indirecta con impuestos de juego. He optado por decir que en mi familia hay graves casos de ludopatía y ya parece que te dejan en paz. Es una opción un poco cobarde, la quiero compartir en las ondas por si os veis sometidos a la misma presión. No tengo grandes conocimientos de matemáticas, pero sí unos rudimentos básicos, y creo que voy a ahorrar más en mi vida no comprando lotería que comprándola y presentándome la posibilidad de que me premien un boleto. Y antes de cerrar con estas noticias de actualidad, hay una cosa, una noticia muy jodida que sí que queríamos dar y que entra en esta sección de noticias pequeñas, ¿no? De breves comunicados casi telegráficos que no ocupan ni van a ocupar portadas de los periódicos ni van a iniciar la cabecera en ningún telediario. Hoy mismo a las 10 de la mañana en Boadilla del Monte un obrero ha muerto en un accidente laboral al caer, ser succionado por una perforadora en un punto de la M513. Un compañero suyo le ha echado el brazo para intentar salvarle y tiene el brazo derecho en un estado que el comunicado del SUMA registra con el adjetivo de catastrófico. Ahora mismo está ingresado en un estado muy grave en el Hospital de la Paz y, bueno, y tiene un compañero muerto. De esas cosas no habla la gente, nosotros sí que hablamos e insistimos en que los conflictos existen y los conflictos en los cuales unos trabajan y generan riqueza y viven con lo justo y pierden absolutamente el control sobre su existencia, están ahí frente a otros que viven de la hostia, como hemos podido ver en las últimas recientes noticias de corrupción, y se van de cacería todos juntos a hacerse fotos. No puedo pensar en lo que será, ya no puedo más. Me cuesta articular palabras que no valen nada, palabras. Rompo el cascarón, abro mis alas. No puedo volar si me las atan. Déjame avanzar, construir algo más. ¿Y quién decidió para lo que sirvo y lo que no? Para lo que sirvo y lo que no. Mil mujeres hoy y una batalla, ganas de cambiar, que no nos faltan sala y a mirar. La diversidad, binarismo no, hay mucho más. Me armo de herramientas de autodefensa, que esta es nuestra lucha, que aquí comienza. Muerte al machirulo y al padre. Acabamos de escuchar un tema de Lua, Ganas de cambiar, porque si tenemos algo por lo que cambiar es por recuperar nuestros espacios y dejar de ser un ente pasivo como nos ven las marcas comerciales de belleza y demás. Vamos a recuperar los espacios y las calles. El siguiente fragmento del programa número 80 de Cabeza de Tormenta va a estar dedicado al Encuentro del Libro Anarquista. En este momento es la edición número 12. Tendrá lugar en el próximo Puente de la Constitución en diciembre, del viernes 5 al lunes 8, en la ciudad de Madrid, esa ciudad que no tiene corazón. Y sí que hay un cambio respecto a las ediciones anteriores. En esta ocasión no va a ser en Prosperidad, en la Escuela Popular, donde se ha desarrollado con anterioridad en todas y cada una de sus ediciones, sino que será en la 1314 Ocupada, un centro social situado en el madrileño barrio de Vallecas, en la calle Párroco Don Emilio Franco 59. Para quien no lo sepa, está cerca del metro Nueva Numancia, también se puede subir andando desde Puente Vallecas. Es norma habitual en los programas anteriores que hemos dedicado a los encuentros del libro anarquista de Madrid en Cabeza de Tormenta que vengan compañeros de la asamblea que organiza estos días de encuentro. No ha podido ser por incompatibilidad de horarios y porque los compañeros van a mil, y vamos a intentar reseñar brevemente para nuestros radioyentes las principales charlas y talleres que van a tener lugar en estos días, los repito, del viernes 5 al lunes 8 de diciembre. Bueno, previamente a la Feria del Libro, el domingo 30 hay una actividad que nunca se había realizado, que es un itinerario histórico, Madrid en la Guerra Civil, un recorrido histórico por algunos de los lugares clave de Madrid durante la contienda bélica española. Este recorrido comenzará en el Templo de Bot a las 11 de la mañana. Se recorrerán los lugares más emblemáticos de la Guerra Civil y se concluirá en Lavapiés. Y ya para comenzar en la 1314 con el programa del encuentro, el viernes 5 se abrirán las puertas a las 6 y podréis ya comenzar a consultar los distintos puestos de edición y propaganda que se repartirán por el espacio de la 1314, y a las 7 tendrá lugar la charla de debate Auge de los fascismos en Europa, experiencias de lucha desde las diferentes partes del continente, a cargo de compañeros antiautoritarios de Hungría, Francia y Grecia. Esta cuestión ya la hemos tratado en Cabezas de Tormenta, la expresión tanto a nivel de calle como en términos electorales de marcas con distinto nombre propio que podrían ser encuadradas en el arco político de la extrema derecha. Al día siguiente, el sábado 6, las puertas abren a las 11 y una vez más estarán los distintos puestos preparados para que podáis acercaros a ellos, y a las 12 tendrá lugar la primera charla, que se llama Cuando ni pública ni privada deja de ser un lema de manifestación, experiencias de autogestión de la salud desde Atenas, a cargo de un compañero del ambulatorio autogestionado PICPA en Petralona, en Grecia. Bueno, continuamos con la charla de la Semana Trágica, la cultura insurreccional hispana hasta 1909. Luego pasamos a la charla La lucha está en la calle, y mesa redonda en torno a la incidencia que han tenido en el barrio las revueltas de Gamonal y Cambies. Recordar que de nuevo la semana pasada han empezado a haber manifestaciones en Gamonal en torno a la remodelación que quieren hacer de la Plaza de Toros, entonces no sé si tocarán este tema los compañeros. El domingo 7... a las 12 habrá un debate, reflexiones sobre las respuestas que los anarquistas damos ante los conflictos. Esto más que un debate va a ser como un taller y necesita la implicación de todos los participantes. Y a las 5 de la tarde, charla de debate, reflexiones acerca de la deriva institucional de los movimientos sociales a cargo del grupo Pensar en el Alambre. A las 7... Liga dura 20 años después, una para todas y todos para una. Reflexiones en torno a la experiencia feminista de los años 80 y 90 en el Movimiento Autónomo de Madrid. El lunes 8 de diciembre a las 12 tendremos una charla de transfeminismos y activismos disidentes, donde se repasará el movimiento queer en la ciudad de Madrid. El mismo lunes 8 de diciembre, A las 3 es la comida, que es una cosa que no hemos estado diciendo, ¿vale? A las 3 va a haber comida, la comida va a ser siempre 100% vegetariana, como suele ser, como es en el Encuentro Libre Anarquista y en tantas otras actividades que se hacen en la ciudad de Madrid, al menos. A las 5 va a haber una presentación del libro Reformismo y Ocupación, cómo ocupar y no morir el intento, a cargo de sus autores. Aquí tenemos un pequeño problema, nos habría encantado poder hablarlo con la gente que está en la asamblea y que organiza el encuentro. La reseña que se ha colocado en el tríptico es una reseña con la que por lo menos los que estamos aquí grabando no acabo de estar en acuerdo, y que además entra en contradicción directa con muchos de los proyectos que hemos entrevistado y que hemos intentado difundir desde Cabezas de Tormenta. Como hemos dicho al principio, no hemos podido traer a los compañeros de la asamblea que gestiona el encuentro para que nos lo expliquen. El libro tampoco se encuentra en la red, ni hemos podido acceder a él. Entonces, simplemente, bueno, lo dejamos ahí, hacemos la puntualización y nos limitamos a leerla. Yo personalmente, que soy quien la va a leer, decir que no tiene nada que ver con mis ideas ni con mi forma de entender el anarquismo, pero que, bueno, que es una cosa que esperamos más adelante pues poder tratar, aclarar y sin más. Tampoco queremos que por ello se eche a perder el resto de charlas y de talleres, que nos parece una propuesta súper interesante para ese fin de semana. Con este libro, el de Reformismo y Ocupación, cómo ocupar y no morir en el intento, se pretende hablar abiertamente de la negociación con las instituciones y sostenes del sistema en materia de vivienda y espacios sociales ilegalmente ocupados como forma de apaciguar a los movimientos sociales y a la población descontenta por los desahucios y la carestía de la vida. Obtener réditos políticos y marginar y criminalizar a quienes ocupan con K y no se doblegan ante las amenazas del sistema. Una crítica a la plataforma de afectados por la hipoteca, a algunas oficinas de vivienda que avalan su trabajo y a determinados, entre comillas, espacios políticos, cedidos o en vías de negociación con las instituciones como partícipes del mantenimiento del orden vigente, la especulación y la represión inmobiliaria, oponiéndoles un relanzamiento de las prácticas autónomas, autogestionarias y revolucionarias que caracterizan la ocupación. Y esta sería la última charla, ¿no? Si no me equivoco. Os vamos a dejar con un temazo de un grupo de la península ibérica, McEnroe, y esa canción que se llama Mundaka. Las ventanas para ver amanecer y nos quedamos en la cama hasta la hora de comer. Después de bajar al puerto para que puedas ver que siempre caen de pie. abrimos las ventanas para ver amanecer. Y si abrimos las ventanas para ver amanecer. Y si abrimos las ventanas para volver a nacer. Y vamos a comenzar nuestra querida sección de reseñas. Empiezas tú, compañero. Vale. Pues yo voy a reseñar el último libro que, como siempre, compro por el título, que es Pucha Antique, La transición inacabada. El libro lo ha editado Taurus, es de un profesor de la Complutense de Historia que se llama Gudmaro Gómez Bravo. El libro, pues para los que somos fanáticos de la historia de el Mil y Pucha Antique, pues claro, es casi necesario leerlo, pues sobre todo porque da la visión más del tema judicial, que es algo que se anula normalmente en los demás trabajos que se centran más en el tema político. Al centrarse más en el tema judicial y utilizar el caso de Pucha Antique en relación con volver a sacar el caso, que es lo que está haciendo la familia para que vuelva a ser juzgado en la Audiencia Nacional, en relación con la Ley de la Memoria Histórica, para poner sobre la mesa tanto el tema de los desaparecidos como el tema de los juicios que hubo en el franquismo, pues sirve como herramienta muy, muy buena para apalancar esa situación y de ayuda a la familia. El tema que deja muy, muy de lado el tema de revolucionario de Pucha Antique y se centra en el tema de un represaliado en pos de la democracia. Es ahí donde podemos ver que, desde mi punto de vista, el mayor fallo que tiene el libro, lo que no deja que sea un libro de una erudición y de un trabajo muy serio. La verdad es que para los que nos gustan estos temas, pues hay que leerlo, pero que no esperemos grandes aventuras o grandes ideologías revolucionarias, porque es un libro que va en dirección a hablar de la transición y de la necesidad de volver a juzgar el tema del franquismo para afianzar la democracia, anulando el tema de Pucha Antique como revolucionario. A mí me gustaría reseñar un cuento para todas aquellas que no queremos ni hemos querido ser nunca princesas, y se titula La Cenicienta que no quería comer perdices. Es un cuento de la autora Nunila López Salamero, con ilustraciones de Miriam Camero Sierra, y cuenta básicamente la historia de una niña que quería ser princesa, pero cuando llega a ser princesa se da cuenta de lo rollazo que es. Entonces os animo a que lo busquéis, está en la red, y que disfrutéis de la lectura tanto personal como para los peques, para darles un ocio realmente educativo, no Princelandia. Yo voy a reseñar un libro que no es un libro político, es una novela negra. De hecho, es un libro muy básico, ¿vale? Es un libro en el que no te vas a perder, que no tiene tramas muy complejas y que tampoco se caracteriza por tener un lenguaje, digamos, poético. De hecho, estaba pensando en que tiene una ausencia casi completa de uso de metáforas o de otras figuras literarias. La única que recuerdo con exactitud era tenía granos en la cara como un vómito, ¿no? Tenía una cara dura, salpicada de granos, como un vómito reseco. Vamos, para que os hagáis una idea, es una literatura de corte negro muy cruda y que no da espacio, digamos, a figuras poéticas ni a nada por el estilo. El autor es George Pelecanos, que es uno de los guionistas de The Wire, una serie de la que os hemos hablado en numerosísimas ocasiones dentro de Cabeza de Tormenta, y la razón por la que traigo este libro, que se llama Sin Retorno, que está publicado por Ediciones B y que, si no recuerdo mal, tiene un precio irrisorio, en torno a los 6,5 euros, una cosa así. es porque es una novela que habla del día a día de la clase trabajadora. O sea, al final viene a hablar del racismo en los 70, del racismo hoy, de la pobreza, del urbanismo, de la especulación, temas que salen una y otra vez en The Wire, que salen en Treme, que es del mismo productor y en la que también ha colaborado el señor Pelecanos. Y es una novela que al final habla de curro. De curro, familia, casas. Y no sé, sinceramente lleva mucho tiempo leyendo ensayo y leyendo novelas que eran un poco pretenciosas y lo típico, ¿no? Tú vas leyendo y al final dejas los libros por la mitad. El último era, de hecho, Los detectives salvajes de Bolaño, ¿no? Un libro súper reseñado que está escrito de una manera magistral, pero que al final está hablando de poetas y cuyo único interés que tiene para mí es cuando explica cómo esos poetas se buscan la vida y cómo curran, ¿no? Porque al final hace referencia a mi día a día. Y esta novela es la típica novela que ha caído en mis manos y que no me jode las noches porque en 2 días casi me la he devorado. Es perfecta para no dormir antes de ir a trabajar y para leer en el metro. Y nos vamos a despedir con un tema que habla del trabajo y que habla del amor, que es algo que también sale en esta novela, de Son Sohaya, cuyo cantante y protagonista del proyecto musical se murió recientemente. Love and Work, lo que hacemos casi todos, trabajar y amar. Salud. Adiós. Salud. Took all of my